Gracias. Tomando, pero vinculado a la fisiopatología, es decir, lo que han visto en el marco de cuáles son las alteraciones que uno puede encontrar en el aprendizaje. Seguramente que la perspectiva es que el tercer módulo ya trabajemos con un diagnóstico y enfoque terapéutico, es decir, que ustedes tomen un caso, lo analicen, lo presenten y planteen cuál va a ser el enfoque, de acuerdo al diagnóstico, el enfoque terapéutico. Pero eso ya sería para el tercer módulo. Así que para el segundo va a ser esto y seguramente lo haremos repartido, ¿no? Para que no sea tan copioso. Vamos a hablar un poquito de cálculo y de número. Es una clase larga la que tengo y cuando me puse a elaborarla me daba lástima sacar todo porque me parecía todo interesante. De modo tal de que de algún modo la vamos a desdoblar en dos, seguramente en el tercer módulo hablaremos de tratamiento, particularmente del procálculo, el test de cálculo que nosotros hemos elaborado para Luján, que fue editado por Paidós. Pero me pareció muy importante ubicar entonces, a posteriori de lo que ustedes han visto, lenguaje, lectura, escritura, tanto con Ana como con Carmen, van a seguir viéndolo, pero entendemos de que cálculo es un tema especial, particular, que complica en general los procedimientos didácticos, el abordaje didáctico y también el entendimiento de cuál es la fisiología y fisiopatología que trasunta en el cálculo. Hay mucho debate en el mundo respecto a esto, incluso desde el punto de vista neuropsicológico. ¿Por qué es esta discusión, estos enfoques diversos? En principio, uno de los debates que hay es si es lenguaje o tiene un léxico propio. Y en realidad, cuando uno lo aborda, es muy difícil y diverso el papel del cálculo y del número para poder enfocarlo solamente en una orientación. Si yo digo, por ejemplo, hay más de 1 millón de personas que le gustan los poemas de Borges, por ejemplo, es probable que esté refiriéndome a una magnitud inespecífica. Es diferente decir si han vendido 1.000 o 1 millón de producciones de Borges. Estoy hablando de un número estricto. Si digo qué amplio y grande es esto, me estoy refiriendo a una magnitud, pero no la estoy especificando. Y si dentro de este contexto diría 10 menos 5, estoy planteando también este tipo de magnitudes en un contexto diverso. Si en realidad escribo el señor tal me debe 21.600 pesos y lo escribo con letras, también estoy planteándolo de otro modo. De modo tal de que la diversidad de enfoques que uno pueda plantear respecto al cálculo hace a la diversidad que presupone el número en sí, incluso no hay acuerdo general respecto a las zonas de activación que contribuyen a que el cálculo sea una actividad funcional del hombre. Y este aspecto trae muchas contradicciones dentro del campo de la neuropsicología para entender cómo se producen estos procesos. Estos son los... Sí, estos. Un primer problema que hemos planteado entonces, ¿para qué han servido los números? En realidad necesitamos ubicarlos dentro del contexto histórico. ¿Por qué aparecen los números? No aparecen por casualidad. Están instituidos en la sociedad y en la cultura como una necesidad objetiva. Y este es el elemento, es uno de los elementos prioritarios que efectivamente pudieron haberse ido consolidando a lo largo del tiempo en una condición que permite todo el proceso intuitivo del número, que significa en sí la magnitud, el mayor, el menor, es decir, estrictamente la capacidad que tenemos de poder evidenciar la magnitud. Uno de los primeros elementos que se supone son importantes para el número ha sido la necesidad del hombre entonces primero de marcar los tiempos, los periodos, tanto de sequía como de lluvia, posibilidad de sembrar o no, la posibilidad de contabilizar objetos y posteriormente la posibilidad del trueque. Todos estos elementos se iniciaron probablemente con, primero con la utilización de las manos y probablemente también de los pies, y si esto no alcanzó, con objetos concretos, como lo vamos a ver enseguida. Lo interesante en este, en esta cuestión es que en la prehistoria efectivamente pudieron contar y plasmar cantidades, surgió de la necesidad de adaptarse al medio ambiente. Claro está que es muy difícil marcar un momento, más que nada está dentro del proceso evolutivo del hombre, y es muy probable que todo ello haya empezado solamente en la distinción de uno, dos o muchos, más que en la posibilidad de cuantificar sucesivamente. Y es probable que no surgiese solo en un lugar, sino que sucesivamente pudiesen haberse producido en varios lugares. Bueno, esto es parte del debate de la antropología y de la historia respecto a las teorías. Particularmente algo ha querido señalar Patricia Plante al señalar que la teoría de Darwin podría ser significativa desde el momento en que no es solamente una evolución en tiempo y forma en un lugar, sino en varios lugares al mismo tiempo. ¿Cuánta historia tiene esto? Realmente tiene un periodo muy grande. En este aspecto se han encontrado en esta zona, Namibia, una zona de África del Sur. Estos son unos monos particulares que se llaman lebombo y cuyos huesos largos se han utilizado para marcar objetos o cosas o intercambios de distintos elementos, y estamos hablando de 37.000 años de antigüedad. Vale decir, fíjense ustedes qué importante ha sido el número o el cálculo en el hombre, a tal punto es así que podríamos decir que cuando hablamos de las condiciones intuitivas que marcaba Piaget respecto a los niños, perfectamente esta condición estaría de algún modo emparentada o marcada, combinada con aspectos genéticos del desarrollo. Bueno, esto es uno de los elementos que están en discusión. ¿Qué es lo que nos lleva a usar un sistema decimal? Se deriva principalmente de que el ser humano necesitó hacer una representación simbólica del conteo con su propio cuerpo, y para ello se valió básicamente de los 10 dedos de la mano. Y aunque este no fue el único sistema utilizado por la humanidad, sí fue el más discutido. Es decir, daría la impresión que este concepto que rescatamos del niño, un objeto, un dedo, ya tiene mucha historia en la constitución del hombre como tal y en su cultura. Y en todo caso, la base decimal de nuestra numeración está basada justamente en esta experiencia, histórica. Y entonces, a medida que el saber humano fue evolucionando, le fue urgente comenzar a representar las cantidades en formas de dibujo, dado que ya los dedos no eran suficientes, requería mucho más: el cuidado de ovejas, el cuidado de animales, la necesidad de saber cuántas ovejas cambiaba por vacas o u otro animal, era una necesidad de representar de algún modo en la escritura esta característica. Entonces, también de algún modo esto se extendió a dejar mensajes a sus semejantes o para seguir con la contabilización de sus posesiones que rebasaban la cantidad. Es decir, quizás el número evolucionó al calor de la evolución de las sociedades, cuando la necesidad de administración, la etapa del esclavismo o posteriormente al esclavismo, la recepción de dinero, la recepción de intercambio, fue un elemento fundamental para que también los números y el cálculo fueran fueran evolucionando. No hay ninguna noticia que la mujer le haya dejado al hombre andar a comprarme un kilo de papa escrito, de modo tal de que calculamos que seguramente tiene que ver con otras funciones administrativas. Bueno, y acá podemos simbolizar en una muestra cuneiforme los distintos rasgos que ha ido teniendo el número prácticamente 8.000 años antes de Cristo, donde en la cuenca del Mediterráneo fundamentalmente entre los ríos Tigris y Éufrates, que ha sido una de las cunas de la civilización y de la cultura y que ha tenido también importancia en la organización y desarrollo del número. Y entonces, bueno, reitero que ha sido producto también de complejas instituciones y artificios burocráticos de contabilidad. Ya con los fenicios y los egipcios, estos sistemas ya estaban en boga. Otro elemento muy interesante es el cero. ¿De dónde aparece el cero? Para nosotros es una cosa prácticamente imposible empezar a pensar por qué el cero. Vamos a ver después en el proceso didáctico las dificultades que le produce al niño el cero. De modo tal de que es importante también saber cuál es el proceso del cero. Y fíjense ustedes que el hombre no, en su evolución, no fue más habilidoso que el niño. Tardó en aparecer el cero. La escritura de los números tenía relación uno a uno con los objetos, por lo que el uso del cero supone una representación de algo que no hay. Algo que no hay. Y es fácil y es habitual que los niños aprenden a considerar los números, el cero, después de un tiempo de pasar el periodo formal escolar, pedagógico. No lo aprenden con el resto de los números, por lo menos en la comparación. Relacionado con el principio de posición en la numeración escrita, ya que ni hubiera, si no hubiera cero, no podríamos escribir, por ejemplo, el número 106. Esto ha tenido un hecho sumamente importante. Y entonces ha habido diversos sistemas que se generaron de notación del número. Sistema aditivo, los egipcios y los griegos, acumulan símbolos de todas las unidades, decenas, centenas. El sistema de notación híbrida, chino, clásico, asirio, armenio, etíope y maya, combinan el principio aditivo con el sistema multiplicativo, utilizando combinaciones del 5, del 100, del 1000. Y el orden empieza a ser fundamental en la escritura de las cifras. Y el sistema posicional, que es indio y chino, y que no disponía de cero. Los símbolos entonces adquieren un valor dependiendo de la posición que ocupen en la representación escrita del número. Por ejemplo, el sistema decimal actual, en el número 32, el símbolo 2 significa 2 unidades, en el número 23 equivale a 20 unidades. Bueno, todo esto presupone un largo proceso en la cultura, así como un largo proceso en lo que presuponen los niños. Entonces acá tienen algunos sistemas de notación, por ejemplo el babilonio, que es el sistema cuneiforme, se inventan sistemas en base 10, 1, 2, 3, 4, 5, 9, es decir, se usaban ya marcas específicas reiterativas. Acá tienen un sistema egipcio, ustedes acá tienen el número 276, 3456, por ahí se puede apagar acá adelante para ver. Acá tienen el 1, el 10, el 100, el 1000, el 10.000, este es el 100.000, el millón. Entonces, desde el tercer milenio antes de Cristo, los egipcios usaron un sistema de escribir los números en base 10 utilizando los jeroglíficos de la figura para representar los distintos órdenes de unidades. Se podía escribir indistintamente de izquierda a derecha, al revés o de arriba a abajo. Realmente se harían unos líos bárbaros, cambiando la orientación de la figura según el caso. Muy bien. En Grecia, 600 años antes de Cristo, tenemos acá una representación. Ustedes tienen acá el 3700, una representación del 500 y otra de 200, el 30 y el 7, 3737. Y las distintas representaciones que tienen los números. También ya un sistema de base decimal que usaba símbolos para representar estas cantidades. Se fue avanzando sobre el sistema decimal que tenemos hoy. En Grecia, progresivamente este sistemático fue reemplazado por el jónico, que empleaba las 24 letras del alfabeto griego, pero que generaba, en el hecho de utilizar únicamente las letras, gran complicación respecto a la utilización numérica. Acá tienen alfa, beta, delta, beta, epsilon y ya no me acuerdo las otras. El chino, que es un sistema más ideográfico, depende, digamos, el dialecto que tengan, dado que hay distintos dialectos y distintas modalidades de procesar esta información, pero que tiene una interesante connotación desde el punto de vista neurofisiológico, dado que la zona de desarrollo de esta actividad en una o en otra población, de acuerdo al tipo de dialecto que usan, es diferente. Eso es muy interesante. Después vamos a ver una tomografía. Es un sistema decimal estricto que usan las unidades y las distintas potencias de 10. Utilizan los ideogramas de la figura. 5 es este, 6, 7, 8, 9, 10. Se nos había ocurrido que el coloquio sea de memoria escribir estos signos, pero después dijimos que era muy malo. Bueno, y los mayas, los tontos de los mayas, que avanzaron incluso sobre muchos de los elementos que en las regiones de Europa y Asia había, tenían un sistema decimal propio, idearon un sistema de base 20 con el 5 como base auxiliar, el 5. La unidad se representaba por un punto, 2, 3 y 4 puntos servían para 2, 3 y 4. El 5 era una raya horizontal a la que se añadían los puntos necesarios para representar 6, 7, 8 y 9. Para el 10 se usaban dos rayas y de la misma forma se continuaba al 20 con 4 rayas. Bueno, y acá ya tiene el sistema actual, digamos, de la época del 976 después de Cristo, descubierto en un manuscrito dicen que ha sido introducido por Leonardo de Pisa, el sistema de numeración decimal. No es exactamente nuestro, pero muy aproximada. Se podría decir que este es un niño con trastornos de espejo, escritura en espejo, que en todo caso marca las dificultades que es procesar la información desde el inicio para los niños. Bueno, los árabes no utilizaban los números. ¿Cómo? Los árabes no utilizaban los números. Claro. Sí. Bueno, acá tienen una sucesión, ¿ven? De distintas formas de escritura: los egipcios, los babilonios, los romanos, los chinos, los indostanos, los mayas y los árabes. un largo proceso de organización. Entonces, la forma más primitiva para contar es la relación biunívoca, un dedo, un número, la correspondencia uno a uno. De este modo, si necesitaban contar un ganado, lo hacían con objetos, por ejemplo, con piedras o haciendo una marca en un hueso por cada animal. Así tenían tantos animales como piedras o marcas en el hueso. No se tiene en cuenta el número como entidad. Esto se da por una necesidad específica, que es el conteo. En principio es la necesidad de contar, no el hecho de la cultura y la escritura. ¿Eh? Es la necesidad de saber cuántos objetos tengo. Los números arábigos se llaman arábigos porque lo introdujeron en Europa los árabes. En realidad no son los que lo inventan los árabes, ¿eh? Pero en realidad son invención de los indios. Entonces tiene una base posicional, ¿sí? Y también está el descubrimiento del cero llamado Sunya o Bindú en lengua sánscrita. Aunque los mayas también conocieron el cero. Y desarrollaron el concepto de cero alrededor del año 36 a.C. Parecería ser entonces que los mayas usaron el cero mucho tiempo antes que en el viejo mundo, ¿no? Entonces los mayas usaban el cero, un sistema vigesimal muy distinto al que utilizamos ahora. El sistema arábigo es un sistema posicional que se basa en la numeración 10, ¿eh? Y consta, se dice, de 10 glifos diferentes para representar los 10 dígitos. Entonces, ¿qué antecedentes? Esto es lo que podemos decir somera y rápidamente respecto a la historia del mundo. Simplemente nos parece que la historia nos allega, nos acerca a albergar la idea de cómo se va constituyendo, cómo se va componiendo la organización del número en nuestra mente, ¿eh? Cómo se desarrolla en términos neurofisiológicos. Entonces, ¿qué antecedentes tenemos del análisis del desarrollo cognitivo respecto al número? Bueno, uno de los primeros que se abocó a esta tarea fue Henschen Salomón, que acuña la denominación de acalculia, tomando en cuenta las dificultades para la definición del número, y toma una zona del cerebro que enseguida la vamos a ver, del gyrus angularis, una zona de la región parietal, asociada, según dice, a los trastornos del cálculo. Hoy en día, esto ha sido 1847, todavía hoy se sigue discutiendo el papel del gyrus angularis respecto a la función del número y el cálculo. Seguidamente, Lewandowski y Stadelman, 1908, describen un caso de lesión cerebral con discalculia, encontrándose la inteligencia conservada. Si avanza en estas definiciones, Berger-Hans distingue dos tipos de discalculia. En el 26 ya se debatía qué tipos de discalculia existe. Una primaria si la perturbación no es subsidiaria de otras alteraciones, es decir, si podía ser estrictamente pura, una discalculia pura. Y secundaria si depende de otras causas, es decir, si hay lesiones primarias que producen secundariamente discalculia. Esto es muy común en la neurofisiología, en la fisiopatología, en las alteraciones que podemos encontrar en la niñez, ¿eh? Y Kraft, en 1937, analizó los elementos sensorio-motores de las operaciones aritméticas. Las denominó constructivas por responder a la configuración espacial de los números. Kraft agrega otro de los elementos que complican el análisis de lo que pasa en el número con los niños. Es decir, descubre que efectivamente los aspectos espaciales contribuyen al proceso de organización del mundo. Ekaen, un gran neuropsicólogo francés, un aporte muy importante es el que dio al concepto de dislexia, también establece algún tipo de relación entre el cálculo y el lenguaje, y entonces entre Ekaen y Kraft, en realidad, avanzan exponencialmente respecto a los otros investigadores, respecto a cuáles son los elementos constitutivos del cálculo y del número. Y entonces Kraft incorpora este concepto de la configuración espacial del mismo modo que Ekaen incorpora el concepto del lenguaje y agrega el espacio para considerar los aspectos que hacen a la discalculia. Como lo vamos a ver posteriormente, ellos han dado el puntapié inicial para comprender que el cálculo y el número respetan las normas del desarrollo de las funciones cerebrales superiores y son dependientes de los tres aspectos de las funciones cerebrales superiores: gnosias, praxias y lenguaje. En esta consideración, Luria hacía el análisis que los objetos, digamos, de las funciones cerebrales superiores eran estos tres elementos más la adquisición del número y el cálculo. Y Ascuaga plantea el debate justamente señalando que al ser dependiente tanto de las praxias, de las gnosias y del lenguaje, en realidad el cálculo, el número, no es dependiente en sí, no es una función cerebral superior más, sino que es dependiente en sí de estas tres funciones, de la actividad de las funciones cerebrales superiores. Ekaen establece tres formas de discalculia, de tipo espacial entonces, asociación a una alexia o agrafia, vinculado a trastornos del lenguaje, asociada a operaciones aritméticas, lo que lo vincula a las dos anteriores, es decir, a la operación en sí, es por, es dividir, es más, es menos. Y entonces empiezan también las descripciones de la ubicación de las estructuras cerebrales que contribuyen a la consolidación y a la conformación de esta adquisición. Y entonces se describe las regiones parietales en algunos casos significativamente importantes respecto a la organización del número. De hecho, lo es debido a que la región parietal está comprometida en la actividad espacial y en consecuencia tiene relación y vínculo con la adquisición del número en tanto magnitud. Bueno, y hay contribuciones también de los japoneses que han trabajado mucho en esta cuestión, los israelíes también. Y entonces esta gente sintetiza prácticamente los hallazgos desde prácticamente la época de 1890 hasta el presente, señalando que parece que existiría una gran red relacionada con las capacidades aritméticas. Estarían implicadas estructuras corticales y subcorticales a nivel frontal, parietal, temporal y ganglios de la base con influencia bihemisférica demostrado en estudio de flujo cerebral realizando operaciones aritméticas mentalmente. Sus componentes producirían una alteración en capacidades aritméticas de forma relativamente aislada. Por el momento no hay descrito un patrón selectivo de afectación correspondiente a la lesión de alguna de estas estructuras de forma concreta. Esto es lo que dicen estos investigadores y tienen absoluta connotación, correlación con los debates que existen frente a distintos trabajos realizados de resonancia magnética nuclear, de análisis, digamos, de respuestas cognitivas frente a operaciones matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces los distintos investigadores disputan espacios de poder significando la importancia o no de una de las regiones. ¿Qué pasa con la didáctica de las matemáticas? Entonces entramos en un terreno más propio, pero es sumamente interesante qué es lo que sucede y cómo se correlacionan los conceptos didácticos y pedagógicos referidos a cómo se constituye, cómo se organiza, cómo se procesa la información matemática. Uno de los elementos que me pareció muy interesante traerles es lo que dice Paenza, que es un comunicador de las matemáticas, aunque ha sido investigador en su momento, pero parece que ahora se dedica a la comunicación que le da más rédito económico, de ser investigador. Entonces dice que los resultados no están siendo buenos, incluso el ministro Tedesco, cuando lo era, habla de niveles de desaprobación altísimos. No hay que mirar en los alumnos, el problema no puede estar del otro lado. Cuando esto pasa históricamente en geografías amplísimas, pasa en Sudamérica y pasa en los Estados Unidos. Las matemáticas que se enseñan en las escuelas es una cosa tan alejada que atrasa 400 años. El teorema de Pitágoras, resolvía un problema, enseñaba a encontrar ángulos rectos, pero ahora ya no hay problema para encontrar un ángulo recto. En aquella época se mataban para ver cómo dividir la Tierra y el recíproco de un teorema lo resolvió. Hoy al teorema de Pitágoras hay que estudiarlo porque es básico y elemental, pero hay que redefinir cuánto y por qué. Tenemos que preguntarnos por qué y para qué enseñamos lo que enseñamos. ¿Por qué estamos tan alejados de los problemas que tienen los chicos? Históricamente fue al revés, aparecían los problemas y buscábamos soluciones. Nosotros en la escuela damos soluciones para problemas que ya no existen. La verdad que es fenomenal lo que plantea. Acá tenemos una muestra de los resultados en problemas planteados a los niños en distintas en distintos años, en distintas regiones del país. Y los resultados referidos a matemática, tanto en primaria como en secundaria, que muestran un muy bajo rendimiento respecto a la condición del conocimiento matemático en los niños. Por más que han cambiado los gobiernos, el problema sigue siendo el mismo. Hay un programa llamado PISA, un programa internacional de evaluación de estudiantes, auspiciado por la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que define el carácter del dominio, es decir, qué es adquirir, conocer, comprender el cálculo y la matemática. Concierne la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente sus ideas al tiempo que se plantean, formulan, resuelven e interpretan problemas matemáticos en una variedad de contextos. La UBE PISA se concentra en problemas de la vida real, que es uno de los elementos esenciales del conocimiento, las matemáticas, algo que nuestra tarea o nuestro objetivo o nuestro proyecto de vida sea otro, es decir, poder abstraerlo de otro modo. A pesar de lo cual uno podría considerarlo parcial, claro que las matemáticas son un elemento que ayuda a la evolución del pensamiento abstracto, de modo tal que en la medida en que podemos abstraer más las matemáticas, más evolucionamos en los procesos lógicos. No obstante, ellos lo plantean desde este punto de vista. Se concentra en problemas de la vida real que van más allá de las situaciones y problemas que típicamente se encuentran dentro del salón de clase. En el mundo real, las personas se enfrentan frecuentemente con situaciones en las cuales la aplicación de técnicas de razonamiento cuantitativo o espacial, así como de otras herramientas matemáticas, pueden contribuir a clarificar, formular o resolver un problema. Ustedes acá tienen la investigación que han hecho los diversos países que se han unido a este acuerdo, acá liderado por el Ministerio de Educación, Y yo he tomado la Argentina y México como dos países, digamos, de referencia respecto a esto, que es la media, esto azul, es la media de cada país referido a la posibilidad de la resolución de, o de la capacidad matemática. Ustedes tienen un país como Corea, que está por encima de la media, en tanto que México y Argentina caen por debajo de la media. Por debajo de la media. Entonces, ¿en qué se basan las matemáticas, la aplicación de las matemáticas? Se basan en las habilidades desarrolladas a partir de los tipos de problemas que aparecen en los libros de textos escolares y los que se plantean en los salones de clase. Muy bien. El marco teórico del esquema es que de la misma manera el considerar las matemáticas como un lenguaje implica que los estudiantes deben aprender ese lenguaje, los elementos fundamentales del discurso matemático, los términos, signos, símbolos, procedimientos, habilidades. Fíjense la diversidad de instrumentos que utiliza esta capacidad matemática y saber aplicarlos para resolver problemas en una variedad de situaciones, entendidas como funciones sociales. Entonces tenemos problemas matemáticos, señalan en esta investigación, problemas del mundo real, la interacción entre los problemas matemáticos y el mundo real, la solución matemática y la solución real del mundo real. Esto sería entonces el círculo sobre el cual efectivamente las matemáticas tienen su importancia. Hay tres dominios principales de la capacidad o de las competencias matemáticas: las situaciones de contexto, el contenido matemático y las competencias que deben ser aplicadas para conectar el mundo real en el que se generan los problemas con las matemáticas. Y ahí nosotros podemos señalar que dichas capacidades matemáticas están vinculadas al procesamiento y a la resolución, a la elaboración y a la resolución. Y acá volvemos a tener elementos del componente matemático que establecen las situaciones de los problemas y soluciones del mismo, tienen un formato determinado, pueden tener un conjunto de competencias, nociones claves como el contenido y el contexto en el cual se sitúan estos problemas y soluciones. Aténganse a considerar particularmente los problemas, porque efectivamente los problemas, que diríamos son un momento importante y determinante en el proceso de lo concreto al abstracto en los niños, tiene el formato de los mismos, tienen que ver justamente con los contextos, con el contenido de esos contextos, y al mismo tiempo con el conjunto de competencias que se requieren para la solución del mismo. Las competencias, entonces, para evaluar el nivel matemático de los alumnos, se pueden considerar en 8 elementos fundamentales. Pensar y razonar es uno de ellos, quizás uno de los más importantes. El argumentar, bueno, el argumento es el procesamiento lógico de un problema matemático. Posteriormente, el poder comunicar, a su vez trabajar con un modelo matemático, validar el modelo, reflexionar sobre ese modelo, analizar y plantear críticas al mismo modelo. En quinto lugar, plantear y resolver problemas. En sexto lugar, representarlo. En séptimo lugar, utilizar lenguaje y representaciones simbólicas, formales y técnicas. Y por fin, utilizar ayudas y herramientas. Alta tarea, ¿no? ¿Eh? Alta tarea para los chicos. Claro, claro que sí. Bueno, veamos la dimensión. Ya comenzáis a razonar en el punto 1. La magnitud de lo que le estamos hablando. Tenemos una hora larga. Tenemos 40 minutos. Y a eso tenés que agregar la decodificación. Sí. Los dos códigos que van a usar. Además, pasarlo de un código de un lenguaje. Bueno, pero de algún modo lo que decís, Oscar, está en argumentar y comunicar, ¿no? Claro, pero tenés que la doble decodificación del lenguaje al lenguaje arábigo. Claro. Y la representación del lenguaje al lenguaje arábigo. ¿Cómo aprenden los niños matemáticas? Interactuando con los objetos. Inevitablemente. Y entonces tenemos acá algunos conceptos que plantean los maestros. Vamos a ver unas encuestas realizadas, no recuerdo ahora el texto del cual lo saqué, que es de didáctica de las matemáticas, análisis de encuestas, que ha sido un elemento de investigación de Delia Lerner, que se ha dedicado hace muchos años a las matemáticas. Pero es muy interesante el concepto del entrevistador, de la maestra y del alumno, ¿no? Vamos a ver varias encuestas. Hablan los maestros. El entrevistador: ¿cómo crees tú que aprenden los niños matemáticas? La maestra: ¿cómo las aprenden? Primera respuesta. ¿Cómo es el aprendizaje? No te entiendo. ¿Cómo crees tú que es ese aprendizaje? Digamos, ¿ellos aprenderán algunas cosas solos? ¿Ellos aprenderán siempre lo que el maestro les enseña? ¿Cómo será que aprenden matemáticas? Bueno, yo considero que deben hacer ejercicios. Deben de tener reforzamiento en el hogar. En realidad, me parece que hay que sentar, en este caso, a la maestra, y al niño mandarlo a jugar, porque ver cómo podemos empezar de cero, porque en realidad la respuesta es por lo concreto, sin comprensión de lo que son las matemáticas y hasta diría por lo absurdo, la respuesta. Otros maestros responden: aprenden inculcándole que es bonita, que no es nada difícil, y practicándola. Los míos practicaron en el pizarrón. Hay que darles ejemplo. Yo te hubiera preguntado a vos, me olvidé. No, no. A ver qué haces. Muy lejos esa respuesta. Veo que te estás riendo, pero te hubiera preguntado antes. ¿Qué la oportunidad? ¿Qué la? Vos preguntar a los demás compañeros. No, no, a vos te tenía, porque me hiciste pasar tanto papelón entre tantos invitados que bueno. No quería hablar. Bueno, esto es real, ¿eh? Es sorprendente. Un niño de quinto grado. Entrevistador: ¿te gusta cómo tu maestra da las clases de matemáticas? Obviamente, va a contestar sí. Pero creo que debe mandar a hacer más trabajos de investigación, dice el niño. En equipo, para que así, cuando uno llegue a bachillerato, uno ya esté acostumbrado a hacerlo con otras personas y no uno ahí solo. ¿Qué tipo de trabajo de investigación? Por lo menos en la multiplicación. ¿De dónde se originó? ¿Alguna vez le has dicho a tu maestra que te gustaría más trabajo de investigación? ¿Cómo la gente de antes aprendió a hacer eso? ¿Cómo se originó en el mundo la suma y la división? No, porque la maestra no nos deja parar sino con una buena razón. Es extraordinario, esta respuesta marca así a fuego el sentido actual de la escuela hoy. Es decir, el problema principal es si los niños se paran o no se paran. Dificultades en la comprensión matemática respecto a la escritura. 35 más 18 suma las unidades y pone 13 y suma las decenas y pone 413. Perdón. Entonces los niños toman como dos sumas, empiezan a contar por la izquierda luego de dejar el material completo. Y esto es real, esto es lo que nosotros tenemos que posibilitar, de que los niños se abstraigan con una nueva relación de las cantidades. ¿Qué contenidos resultan difíciles? Maestros y niños coinciden. En primer grado son el valor posicional y la resta. La resta es lo que más les cuesta a ellos, porque el término quitar, no sé si lo entiendan bien. Yo creo que es un problema de atención. Se distraen mucho y no se fijan en los signos, les cuesta identificarlos. Yo digo esto de quitar, pero ellos se confunden. Las niñas dicen, la suma es fácil porque no tengo que quitar números. Tengo que poner números, lo más difícil es la cuenta de restar. Bueno, esto es una imagen que marca, digamos, regiones donde los números son significativos, regiones parietales y frontales. Los niños de primer grado basan el valor de los resultados en el comportamiento, es decir, los niños de primer grado tienen marcado a fuego la necesidad de portarse bien, y portarse bien presupone resolver los problemas de aprendizaje. Resolución de los problemas de resta. Un autobús lleva 24 pasajeros, en una parada se bajan 16, ¿cuántos pasajeros quedan? Dan y cuenta hasta 17 utilizando los dedos de su mano izquierda, y luego cuenta desde 18 hasta 24 con los dedos de la mano derecha. De este modo lo resuelve. Leysen pone, un autobús lleva 24 pasajeros y estos son 24 grafismos, con lo cual pone y saca de acuerdo a la cantidad de letras que están escritas. Conté con las letras, me devolví así, contando las letras de derecha a izquierda, y me quedan 7, contando desde la B de autobús hasta la U de 1. Bueno, es decir, son distintas estrategias que los niños utilizan para poder definir, cuando son complicadas, completas las cifras, poder definir justamente sus resultados, y son lícitos. El análisis de diversas respuestas de los niños marca que hay dificultad para expresar lo que hizo, en particular para la respuesta escrita. Establecen estrategias personales, establecen estrategias de autocorrección de sus propios errores. El material concreto y el dibujo son recursos útiles para la elaboración de estrategias de resolución. Establecen estrategias de autocorrección y utilizan material concreto y el dibujo como recursos útiles. Dificultad en la resolución de problemas. Expresan dificultad en la transformación de estados, en la reversibilidad, en las estrategias, en la comprensión lingüística, en la invención de enunciados. Los niños se refieren a figuritas, bichos, objetos lúdicos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes seguramente recordarán que hacían cuando eran chicos. Comprendiendo las transformaciones que decía Oscar, la comprensión de las transformaciones que tienen lugar en la realidad requiere que el sujeto entienda que hay aspectos que se conservan y otros que se modifican. Los que son entonces invariantes, fundamentalmente los que se conservan. Muy bien. Clasificación de las formas de representación de las operaciones por los niños. Representación del resultado, representación de los datos incluidos en el enunciado, representación de los datos del problema y resultado, pero sin incluir el signo que indica la operación, 8 menos 3 igual a 5, representación no convencional, es decir, o representación convencional, es decir, los niños empiezan e inician su proceso de adquisición del número utilizando estrategias propias, donde pueden tener características convencionales de representación o no convencionales. El problema no es analizarlo desde un punto de vista del déficit del error, sino la posibilidad de la transformación de esos errores en elementos significantes para el niño. Interpretación de los signos, se llama de más, es de suma, es poniéndole, es para sumar, cuando es una resta, si por ejemplo me como dos, es quitar, es menos, igual es uno de los signos más complejos para los niños, porque en realidad muchos lo conciben para separar. El signo igual fue más tardío en relación al resto de los signos que representan las operaciones. Los egipcios son los que incorporan un signo asimilable al igual, y este signo igual fue creado por Robert Record en 1557. Tardó 100 años en ser asimilable, y nosotros le exigimos a los niños que en 2 meses lo aprendan. Las escritas le cuestan más. Están acostumbrados a trabajar con objetos concretos, tienen dificultad para el sentido lingüístico, les cuesta la traducción fonemática a grafemática, en la escritura, el aspecto de la abstracción lógica, de la magnitud. Muy bien, esto ya lo hemos dicho. Bueno, acá tenemos otro ejemplo del cero como valor posicional. ¿Qué será una decena? Decena de 10 elementos. ¿Cuántas decenas hay aquí? 2. ¿Cuántos elementos hay? 2. Ahora escribe este número. Escribe 9 más 5, 14. En las unidades escribe 3, 6, 9. No escribe y las decenas, perdón, las escribe acá. Las unidades no tres se transforman por arte de magia en decena para los niños. El concepto de unidad y decena para los niños siempre es un elemento dificultoso de entender. ¿Qué contenidos entonces resultan difíciles? Maestros y niños coinciden en primer grado, son el valor posicional y la resta. A partir del tercer grado es la división, la resta es lo que más les cuesta a ellos, porque el término quitar no sé si lo entienden bien, yo creo que es un problema de atención, dicen los maestros, se distraen mucho y no se fijan en los signos, les cuesta identificarlos. Yo digo esto es quitar, pero ellos se confunden. Los niños dicen la suma es fácil porque no tengo que quitar números, tengo que poner números, lo más difícil es la cuenta de restar. Bueno. Es decir, los niños son culpables. ¿Cuáles son los modelos neurofisiológicos entonces que subyacen a estos procesos didácticos que deberían colaborar en el conocimiento de la adquisición del número y el cálculo? Sin más, te guardo para la información. En principio, hacemos historia y uno de los que han considerado la importancia del número y su adquisición ha sido Piaget y Zemínskaya, donde habían ya planteado la organización de estructuras cognitivas que tienen que subyacer para la adquisición. ¿Cuál es la íntima relación que existe entre desarrollo histórico y conceptos didácticos del número para comprender el papel cognitivo de este proceso. Si en realidad los procesos de desarrollo y maduración de los niños no se adaptan a la edad correspondiente, a su edad cronológica, es seguro que los procesos neurofisiológicos subyacentes para la constitución del conocimiento no están todavía adecuados, no están maduros para ese proceso. Por eso la importancia justamente de conocer las estructuras cognitivas y el desarrollo que los niños sufren en los primeros años de la actividad escolar. Piaget consideraba la manipulación de objetos lo que llevaba a la configuración de esquemas de acción, que son las operaciones con objetos. Estos han sido los primeros elementos desde el punto de vista psicológico que han contribuido a este proceso. Posteriormente, algunos cognitivistas han revisado la preparación que se requiere para el conocimiento y han señalado algunas habilidades o componentes del sistema de procesamiento de la información que garantizan este conocimiento. Habilidades básicas, es decir, poder juzgar cantidades, no es un problema de atención, es un problema de juicio, de magnitudes, de conocimiento y representación espacial del número. Poder comparar magnitudes, si es mayor, si es menor, si son iguales. El conocimiento de contenidos, que está relacionado justamente a estas habilidades básicas, y los conocimientos metacognitivos que exige este reconocimiento, como el más y el menos. Entonces, los procedimientos requeridos para el procesamiento aritmético incluyen, en segundo término, la estrategia para contar. ¿Cuál es la estrategia que utilizamos para el conteo? ¿Qué es el mecanismo para la evocación de los hechos necesarios para la resolución de operaciones aritméticas? ¿Cuál es el mecanismo que necesitamos utilizar para evocar justamente lo aprendido y poder compararlo con lo que tenemos que aprender? Y entonces debemos considerar, dentro del contexto didáctico que habíamos planteado anteriormente, se evidencian errores sistemáticos que son característicos y que se utilizan con el objeto de reparar los algoritmos equivocados en el cálculo mental. Es decir, la necesidad de evidenciar estos errores que los niños cometen requieren de estrategias y abordajes metodológicos que ayuden a los niños a comprender en qué momento, en qué circunstancias y en qué proceso ellos se equivocan en la adquisición de esta actividad. La comprensión, entonces, acerca de cómo los niños adquieren la habilidad para el cálculo es una cuestión fundamental en la aritmética. No hay una estrategia única, por eso es la complejidad de los procesos didácticos. Ni una secuencia de desarrollo estricta para cada estadio del desarrollo, del mismo modo que a veces nos pasa con la lectoescritura. Los niños ensayan distintas estrategias, ensayo-error, y la selección dependerá de su velocidad, de su confiabilidad, de la comparación que haga en los distintos intentos y encuentre que un abordaje de tal o cual característica apoya y ayuda a su conocimiento. Por otra parte, los conocimientos metacognitivos son los conocimientos que permiten estrategias para contar, mecanismos para la evocación de los hechos necesarios para la resolución de operaciones aritméticas. El otro problema es el que planteé al inicio. ¿Cuáles son las dificultades que nos plantea el número? Y ellas son el número arábigo, las correspondencias orales y escritas y los niveles de comprensión y producción. Es decir, acá tenemos sintetizado distintos niveles de tareas que nos plantea el número y que deben de ser abordados desde distintos puntos de vista. Del mismo modo también su aprendizaje moviliza y comparte muchas habilidades lingüísticas, competencias no verbales, memoria, competencias visoespaciales, y requiere de habilidades cognitivas específicas en las que se incluye la interpretación de la naturaleza del código. Bueno, Tausig fue una de las primeras, yo me salté algunas fotos al principio, ahora vamos a volver, de las con las que hemos iniciado esta investigación. Y esta era la síntesis del trabajo que hemos realizado, donde efectivamente planteábamos que tanto las habilidades lingüísticas, las competencias no verbales, la memoria, las competencias visoespaciales, requieren de habilidades cognitivas y son las que participan de la organización matemática. Este, voy a ir un minuto hacia atrás porque quería mostrar algunas fotos. Importante señalar que la investigación de cálculo fue una tarea que nos dimos como investigación dentro de la cátedra de neurobiología y empezó aproximadamente hace unos 12, 14 años atrás. Se llevó adelante por cerca de 8 años e integramos un conjunto de profesionales que compartieron con nosotros el entusiasmo y la alegría de poder trabajar en esta investigación. Y me parece importante señalar quiénes han estado, dado que algunos de ellos no están ya. En aquel momento lo llamamos Grupo Buenos Aires, como un grupo arrabalero, pero que trabajó muy seriamente. Una de las principales auspiciadoras de esta investigación fue Irene Tausig. Irene era fonoaudióloga, y como esto se inició como un proyecto dentro de la década del 90, la década del 90 fue enunciada por la UNESCO como la década del cerebro. Esto nos posibilitó contactarnos, comunicarnos con investigadores de Europa, del mercado común europeo, y poder llevar adelante un intercambio con ellos muy fructífero y muy importante, que avanzó, digamos, en nuestro conocimiento sobre los problemas neuropsicológicos del cálculo. Irene fue el alma mater de esta investigación. Bueno, acá ustedes van a encontrar psicopedagogas que trabajaron también, Mónica Val, Alejandra Díaz, y quien quiero también enumerar, que es Alejandra Caballero, que fue una ayudante de la cátedra, fallecida ya, lamentablemente, y que contribuyó firmemente a poder llevar adelante esta investigación. Bueno, Mario Rodríguez es un neuropediatra, y también hubo una asesora que resolvió el aspecto estadístico de la investigación. Se llamó por tres generación, digamos, por tres grupos diferentes la investigación en niños de 8, 7 y 6 años. Ella es Irene Tausig, fallecida ya lamentablemente. Acá estamos en Luján. Lo interesante es que la investigación nos permitió conocer este hombre que se llama Gaillard, François Gaillard, es un suizo de Lausanne. Un hombre que nos ayudó mucho en la investigación y nos dio mucho material. Por otra parte, nos convocó y pudimos ir con Irene a transmitir lo que habíamos estudiado a Lausanne. Este es Dancilio, Sergio Dancilio, un uruguayo, que ha trabajado mucho en cálculo, en un libro de Calculia, que él ha terminado de producir recientemente, más dirigido al adulto que al niño. Este señor no lo conozco en realidad, y este menos. Era tan joven. Bueno, acá está Irene, estoy yo. Este hombre era Deloche. Ha sido, Deloche era el director del INSAD, que es como el director del CONICET en la Argentina, en Francia, y estaba a cargo de toda la investigación de la década del cerebro en Francia y en el mercado común europeo. Nos ha ayudado un montón. Después se enojó mucho porque decidimos con Irene, Irene en realidad viajó a Suiza en un homenaje que se le hizo a Piaget, y donde llevamos el tema de cálculo, lo que habíamos investigado hasta entonces, y él consideraba que a ese evento no deberíamos de ir, como nosotros pensamos que éramos latinoamericanos y rebeldes, dijimos no tenemos por qué preguntarle y vamos a ir. Pero se enojó muchísimo, también falleció, mirá vos. Tengo que hacer un poco ruda macho por las muchos. Bueno, y esta es Mónica Rosselli, también una neuropsicóloga, creo, perdón, colombiana, está bien. Excelente neuropsicóloga, es esposa de Rubén Ardila, uno de los neuropsicólogos latinoamericanos más destacados de América Latina. Bueno, acá estábamos en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología en Canadá, el mismo que se hace pero ahora en Puebla, en México. Muy bien, eso era lo que quería comentarles, porque en homenaje a los que están, siempre es bueno recordar a la gente que trabajó conmigo. Vamos a hacer Che, buenísimo esto, ¿eh? Apuntás a cualquier lado y... ¿Qué nivel te viene aquí? Y anda igual. Muy bien. Bueno, acá. Uno de los elementos que ha contribuido Piaget a entender de dónde surge y nace el número es justamente las nociones intuitivas. Dado que las matemáticas dan estas nociones, como de aprehensión, que no son deductivas, clasificándose entonces como capacidades directas en mayor que, menor que, sucesión y relación. Es decir, vamos adquiriendo hasta a lo largo de los tres primeros años estos conceptos que no vienen estrictamente de la formación formal, sino de la experiencia diaria, del contexto. Hasta establecer las relaciones biunívocas de un objeto undígito. Las nociones de relación entonces establece vínculos entre dedos y objetos, de estos con los números como síntesis biunívocas entre ambos. Establece este tipo de relaciones que luego traslada a los elementos con el nombre de un número, un dígito, y los conjunta. A las actividades sensoriomotoras y visoespaciales se le une la adquisición del lenguaje en su etapa de organización nuevamente. Diego, no están ahí, pero creo que tanto Oscar como vos, Gabriel, también colaboraron con algunas etapas de cálculo, ¿no? Sí. Oscar, sí. No, no, ¿Vos no? Hicimos el de 6 y el de 7 con Pic. Con el 6, sí, con el claro. Sí, Oscar también colaboró. Mariana, calculó, sí. En una etapa. Bueno, algunos investigadores entonces señalan que las habilidades de conteo pueden tener raíces evolutivas y orígenes tempranos durante el primer año de vida. Bueno, acá hay algunos investigadores que se pelean con Piaget, en realidad señalando de que, bueno, las capacidades numéricas aparecen en los niños mucho más tempranamente de lo que lo decía Piaget. No le perdonan que haya sido un epistemólogo en vez de un investigador cognitivo. Y estas habilidades humanas pueden ser naturales o universales, han dicho algunos. Lo que pasa es que, digamos, el hecho de saber mayor que uno podría habilitarlo a pensar que hay elementos sugerentes de cómo el niño incorpora por su capacidad visual algunos elementos propios. El tema es que eso lleva a otras connotaciones, que son prácticamente decir que necesitamos, desde el punto de vista genético, estar preparados para la adquisición del número. No hay fronteras entre uno y otro elemento. Pero es cierto que los niños pequeños están motivados y aptos para adquirir una destreza numérica. Es interesante, decía Hellman, y Flavel también es un investigador de neurociencias cognitivas, muy interesante, observar que la capacidad infantil en edad muy temprana le permite lograr sustracciones y adiciones, a diferencia de la incapacidad que tienen los niños para las tareas de conservación como consecuencia de un aparente proceso integrado del conocimiento. Es cierto también que uno de los primeros elementos del mayor que, menor que, es la percepción visual y la audición. Entonces esto permite alguna forma de contar cuando se les presenta en el niño de primer año de vida serie de dos o tres estímulos. Flavel señala que el desarrollo de estas habilidades numéricas básicas puede construirse sobre habilidades y sensibilidades cognitivas que ya están presentes durante la primera infancia. ¿Cuál es la ontogenia entonces del proceso numérico? A los 6 meses perciben colecciones de 3 elementos, a los 2 años utilizan los nombres de los números para iniciar el conteo hasta 3, sostienen el principio de unidad-objeto, un número y el principio de la originalidad, posición ordinal, a los 36 meses aparece el principio de cardinalidad, a los 5 y 6 años adquiere la adición o sustracción, y a los 8 o 9 años aprende a multiplicar. La operación incipiente está todavía ligada a la acción sobre objetos y apenas mentalizada. El conocimiento y la destreza numérica se adquieren durante la segunda infancia y identifican 2 tipos principales de las mismas: habilidades de abstracción del número y principios de razonamiento numérico. Bueno, acá lo que hay que incorporar y tener presente cómo estos procesos tienen una íntima relación con los dispositivos básicos y con las funciones cognitivas. Esto es fundamental porque van de la mano, integrándose en el proceso biológico, en el proceso de desarrollo y en el proceso de aprendizaje. De modo tal de que las estrategias deben de tener también estrategias de atención, estrategias de motivación, que juegan un papel relevante y colaboran en la búsqueda del objetivo. La memoria de corto plazo participa de la circulación de la información obtenida, y esta estrategia de corto plazo tiene que ver también con elementos de interés, objetos de interés, objetos que permitan hacer circular la información dentro de un contexto interesante para mí, de modo tal que sintetice la memoria de largo plazo y que permita entonces ir integrando diversos algoritmos que desencadenen los símbolos numéricos. Hay que tener presente, en realidad acá he puesto la información se almacena es de tipo sintáctico-semántico. Hoy creo que no es totalmente así. Hay integración de información visual, hay integración de información espacial, y hay una forma más abstracta de integración que puede ser sintáctico-semántica. Así, en la operación aritmética se distingue el procesamiento del número y el sistema operativo. En tanto uno pueda ir integrando cada vez más cada uno de estos sistemas, se van transformando más en va teniendo más características semánticas. Pero entonces quiero enfatizar de que las estrategias desde el punto de vista didáctico deben tener y considerar estos aspectos fundamentales referidos a los dispositivos básicos. Bueno, Denny Lerner, ya hemos visto una serie de elementos en los procesos didácticos. Es interesante los trabajos de Constance Camille, que ha sido una piagetiana y ha trabajado mucho en poblaciones analfabetas. Niños de cultura más industrializada generalmente se desarrollan más deprisa que los de cultura menos industrializada. En el mismo país se ha encontrado que los niños de clase media alta tienen un desarrollo más rápido que los niños de clase baja y los que viven en zonas rurales. A nosotros nos pasó, lo interesante es que cuando elaboramos ProCálculo, la batería de evaluación de cálculo, los niños de padres comerciantes tenían mayor capacidad de realizar los cálculos que les proponíamos que el resto de la población. En Pakistán, Víctor, los nenes van a la escuela primaria del Estado, pero puede ser que le encuentren turnos vendiendo monedas en la gestación. Entonces es impresionante la diferencia que tienen en ciertas habilidades matemáticas. Claro. Pero nosotros, Ana, hicimos una... Dentro de la investigación evaluamos chicos, por ejemplo, Alberdi, y en Primera Junta, que es una población, que es una escuela municipal, pero que es una escuela de clase media. Y vimos las diferencias dentro de una misma población. Los hijos de profesionales generales eran menos habilidosos que los hijos de comerciantes. Era muy significativo, nos llamó la atención eso, ¿no? ¿Cómo? El factor de experiencia y de motivación. Sí. Los nenes de la calle, por ahí, no son de la calle, ahí viven en la villa, ¿ok? Y van a pedir a la estación en el subte, entonces ellos tienen un presupuesto y claro, que sea que cumplen con eso de distinto tipo. Los chicos del comerciante podrían estar más mentalizados para la tranquilidad del ganado. Eso es cierto. Es decir, no necesita el cálculo en sus formas más elementales, características de abstracción. ¿Es cierto lo que dice Ana? Los chicos de la calle pueden perfectamente saber el valor del dinero. Por eso, a la hora de enseñar matemáticas, a veces es mejor plantear un problema que dar solamente el algoritmo. O sea, aunque no sepan leer, vos se lo lees y le decís a ver y enseguida saben qué operación aplicar. Efectivamente. El tema está en el mismo ejemplo que decís vos. Lo que pesa fundamentalmente es la comprensión, primero, del contexto en el que lo plantean, y segundo, el lenguaje. Por eso tiene tanta importancia el lenguaje. Bueno, acá tenemos entonces estudios que han hecho Deloche mismo, Cerón, Grassman, en analfabetos, que muestran que son capaces de desarrollar métodos rudimentarios e idiosincráticos para calcular cantidades y magnitudes, por lo que su estimación y habilidad para las equivalencias simples se desarrollarán independientemente de las presiones y el aprendizaje. Las estrategias utilizadas para tal fin son independientes del aprendizaje formal, y si bien pueden ser limitadas, existe la habilidad de inventar estrategias matemáticas. Esto tiene enorme importancia, particularmente a la hora de construir algoritmos propios, ¿eh? Es la misma estrategia, por ejemplo, que podríamos significar en un ajedrecista. Un ajedrecista que tiene capacidad desarrollada. Es decir, los ajedrecistas que han practicado saben cómo iniciar una jugada y saben ya cuál puede ser el final, las dos, tres o cuatro opciones de final. Por eso hay gente que está capacitada para hacer simultáneas de ajedrez. Si el ajedrecista que es campeón puede hacer juegos con 10 personas que están iniciando el ajedrez y ganar 9 de las 10, porque en realidad sabe los algoritmos, en tanto el otro se la pasa pensando a ver cuál es la respuesta. Estos son los sistemas que de algún modo son ecológicos desde el punto de vista de la mente para producir fenómenos que requieren una resolución, ¿eh? Entonces también en la mente hay un proceso ecológico que permite justamente sintetizar pasos, ¿eh?, a partir de los cuales llegar a una resolución. Entonces, las distinciones culturales y educacionales nos permiten entender cuáles son los aspectos del procesamiento de la información más sensibles al compromiso o pérdida frente al daño cerebral. Es decir, hay elementos de la cultura que contribuyen o no a una suerte de pérdida, ¿eh? La velocidad de procesamiento decae en las habilidades numéricas subutilizadas, cuando no se utilizan suficientemente. Y la generalización de estrategias aritméticas se hace más limitada, en tanto no se practique, digamos, diversas estrategias para tal fin. Hay una etapa sensorio-motora importante, que participa activamente para la actividad del cálculo. Esto sería como un registro de entrada de la actividad del cálculo vinculada al mayor que, al menor que, a los tres elementos básicos, a la utilización de los dedos. Las modalidades y diferencias espaciales se registran a través de la actividad visoespacial y visomotora. En realidad, se me ocurre ahora que nosotros deberíamos agregarle a esta actividad la actividad auditiva, la retroalimentación auditiva. Entonces, todas las habilidades compartidas desde el punto de vista neurocognitivo son la lingüística, el aprendizaje verbal del número, las competencias visoespaciales, la utilización de la memoria, la interpretación de la naturaleza del código, el conocimiento de la estructura relativamente propia lexical del sistema numérico y fundamentalmente la actividad y participación del lenguaje interior. Sobre todo cuando tenemos que pensar que a los 7, 8 años ya empiezan a tener un grado de abstracción en la realización de la tarea. ¿Cómo participa el sistema educativo? Los niños no van a la escuela como una tabla rasa. Participan en su hogar en procesos, como dijimos recién, de conteo, de cálculo, de actividad. Creo que cada vez menos, lamentablemente, por las urgencias familiares o por la falta de dedicación. Y el sistema educativo, a través de sus reglas de programas, textos, participación de los niños, evaluación, etcétera, facilita o no el conocimiento de estos elementos. De modo tal que no es solamente si el niño atiende o no atiende. Bueno, y el que en realidad creemos que sintetizó este modelo neurofuncional, fue Dehaene, un hombre en plena vigencia en este momento, en los estudios de cálculo, lo pueden encontrar quizás en internet. Creo que es suizo, Dehaene. tiene un libro sobre cálculo muy muy bueno, no recuerdo ahora el nombre, donde dijo que hay un módulo en, digamos, estos son conceptos extraídos de la teoría cognitiva, pero son vigentes igual desde el punto de vista de los conceptos más generales. Un módulo auditivo verbal, contar hechos aritméticos no se basan en la que se basan en la información lingüística. Por ejemplo, el contar secuencias requiere de un aprendizaje, tanto como contar días de la semana o aprender el alfabeto. ¿Así le dan? No, están... Me parece que tiene bronca. ¿Cómo andan? No, están haciendo bronca. Y en la auditoria hay una... Estaban... cantando tango y bailando. Una señora bailando tango, muy buena. Una forma numérica visual. No, hay mucho evento. Una forma numérica visual arábiga, operaciones numéricas en el marco de la sintaxis del sistema de notación arábiga, por ejemplo el cálculo de muchos dígitos que tiene una sintaxis especial, y la representación de magnitud semántica, ¿eh? Se refiere a las habilidades de comparación y aproximación de cantidades numéricas. Esto a su vez se construye en imágenes mentales de líneas y espacios de números que permite una resolución correcta de un problema. Es decir, este concepto último, imágenes mentales de líneas y espacios de número, es lo que justamente contribuye a pensar la dinámica funcional en sistemas, del sistema funcional complejo del cual siempre hemos hablado. Hellman plantea que los niños pequeños utilizan el contar para obtener representaciones del valor numérico, gobernada y definida por cinco principios. Principio 1 a 1, ya lo conocemos. Principio de orden estable, recitar en el mismo orden. Incorporación del principio de la cardinalidad, el número pronunciado al final de una secuencia. Principio de abstracción, los objetos son potencialmente contables, más allá de su heterogeneidad. Y principios de irrelevancia del orden de los niños, ¿eh? Estos son los elementos que van integrando y van incorporando los niños desde muy temprano. Mónica Rosselli aporta dos elementos interesantes respecto al número, un sistema fonográfico, números arábigos del 0 al 9 que enumeramos, y un sistema logográfico que describe con letras el nombre del número 0 y 9. Sería en definitiva el pasaje del carácter fonemático al grafemático, del mismo modo que en la lectoescritura. La realización de una operación se inicia con el reconocimiento del número, que depende de un procesamiento verbal y de un reconocimiento perceptual, número, símbolo, símbolo, número. Y el número proporciona dos tipos de información: el grupo de base al cual pertenece, unidades, decenas, centenas. La posición ordinal del número dentro de la base, el número 5, pertenece a la unidad y está en el quinto lugar. Estos son los distintos elementos. Claro está, a nuestra altura ya todo esto está automatizado, ¿eh? Donde esto se ve es en la desorganización. Sí, donde empezamos a recabar información respecto a lo que pasa con estos niños y que muchas veces no entendemos, es en la desorganización. ¿En qué se plantea entonces la dificultad en la resolución de tareas en cualquier proceso de desarrollo? ¿Qué disponibilidad de esquemas hemos adquirido? y la disponibilidad de esquemas en función de nuestro propio desarrollo, en qué edad estamos, cuánto hemos podido producir hasta ese entonces, cuánto hemos podido utilizar. Simultaneidad de esquemas, es decir, podemos procesar información numérica mientras nos planteamos el tipo de enunciado. La memoria de trabajo participa de esta convención. Las estrategias utilizadas, en realidad esto requiere una habilidad especial traducida en el hecho de cómo procesar información al interior de la información. Modos de operar de acuerdo al entorno en función de las estrategias utilizadas. Y acá entonces se plantea el paso del proceso del pensamiento operatorio al pensamiento formal. Es decir, cómo vamos utilizando distintas estrategias cada vez más complejas en función del crecimiento y la maduración de estos dos procesos íntimamente vinculados y que están también vinculados al proceso de organización y construcción del lenguaje interior. Bueno, y acá entonces tenemos algoritmos, 20 más 18 más 4 más 3, sumo las unidades, me llevo un 1, para ese 1 lo anoto en los primeros tiempos, es un elemento para no olvidarme porque la suma a mí me cuesta, 2 más 1 tengo que pensar 3, entonces no me tengo que olvidar del anterior que me dejó la unidad y es por eso que lo anoto. Son los primeros procesos hacia el proceso de adquisición del conocimiento. Respecto entonces a cómo proceso información, se integra acá el concepto de Vygotsky respecto a los conceptos cotidianos y a los conceptos científicos. El niño no llega al colegio como una tabla rasa, sino que tiene una información general en la casa que la integra en el colegio. Los niños operan con conceptos extraídos de la vida diaria de acuerdo a su entorno social y familiar. El concepto como tal, como estructura, aparece tardíamente. Son el producto de la transmisión del medio pedagógico. Es decir, explicarle qué es un número y cómo se procesa, cómo se organiza, cómo se activa, es una tarea de la educación formal. Es el trabajo con el concepto mismo. Muy bien. El otro elemento a tener en cuenta en alguna etapa del desarrollo está respecto a los nudos. Los niños manejan primero los nudos, el 1000, el 2000, después de manejar hasta el 10, y por ahí adquieren el 20 o hasta el 30, pero después van incorporando los nudos, pero en una forma lingüística, una verbal pura. Para producir los números o internudos, juxtaponen los símbolos que conocen en correspondencia con la numeración hablada. 1125, lo ponen así. Esto no está mal, pero en todo caso, nuestra condición de desarrollo de la actividad del número requiere formalizar el paso del lenguaje, de verbal puro, al lenguaje escrito. La escritura numérica producida por los niños, esa imagen y semejanza de la numeración hablada. Hay falta muy importante estar contando esta, que es el 500. ¿El qué? El 500. ¿Por qué? Y porque cambia la denominación. Ellos vienen siguiendo, dice el 2, el 3, el 4. Y no existe el 500, es 500. Ah. Terrible lo que les cuesta llegar a 500. 500. 500. Claro, esto es terrible lo que le cuesta al 500. Es cierto. Claro, esto se repite siempre, ¿viste? Pero bueno, son núcleos, núcleos o nudos de complejidad, ¿no? Es terrible. Sí, claro. Bueno, acá también hay que tener en cuenta la interacción de la memoria. Yo no quiero hurgar mucho en esto, lo ha dicho Elvira Peña respecto a esto, y es fundamentalmente parecido a los problemas que nos trae el lenguaje general. Solamente representar que los nudos también están unidos de algún modo en diversos campos semánticos, como sucede con, diríamos, las categorías. En general se supone que en el cerebro hay ciertas categorías de palabras que tienen unidad por, por la redundancia, las categorías a las que corresponden. Si pienso en árbol, puedo pensar en madera, y si pienso en madera, puedo pensar en escritorio, mueble, etc. De modo tal que en la búsqueda que hago desde el punto de vista de la evocación, estoy transitando una red que tiene que ver con un campo semántico y con una categoría. Por ejemplo, esto está representando lo que significa el animal, el ave, el pez, el canario, el salmón, el tiburón, es decir, categorías semánticas respecto a determinados animales. Del mismo modo se cree que representan los números en sus distintas relaciones. Esto tiene un valor fundamental en la lingüística, sobre todo en los conceptos de la sintaxis. Bueno, y los sistemas semánticos están vinculados a la comprensión matemática. Los sistemas semánticos son estructuras organizadas que establecen nuevas relaciones en forma activa. Hay una relación de sujeto-objeto con nuevos resultados en lo que hace a las matemáticas. Entonces, lo que integramos es el concepto del léxico común a la representación de magnitud. Se une a la memoria con nuevas conexiones, se establecen en consecuencia correspondencias y se asocia entre lo conocido y la resolución del problema que establece estimaciones de conexión. Entonces tenemos integrados el concepto de representación, de correspondencia de esas representaciones y de conexiones entre las diversas representaciones. Esto permite llegar al pensamiento matemático, facilitado por el proceso de ensayo y error. Y yo creo que esto es fundamental en el proceso matemático, la posibilidad de ejercitar esta actividad en un ida y vuelta. Desentraña el sentido de los conceptos, de los propios problemas, y los conceptos se ordenan en redes semánticas, que constituyen de este modo el conjunto de significados. Los niños necesitan entonces de la comprensión lingüística, de la representación mental, de la búsqueda de estrategias, de habilidades básicas del cálculo, de conocer las relaciones generales y espaciales y del establecimiento de subobjetivos. Estos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serían los que a la postre son los elementos fundamentales para establecer un diagnóstico diferencial, cuáles de ellos son los que invalidan o impiden el desarrollo y la llegada a un resultado adecuado del mismo. Y acá incorporamos algunos conceptos de Luria que me parecieron sumamente elocuentes. Entonces, para el análisis de los números complejos formados sobre la base del sistema decimal, es preciso una diferenciación de órdenes que permite que ocupen diferentes sitios en el espacio y en las representaciones mentales. Entonces acá tenemos la secuencia y las sucesivas jerarquías que puede llegar a tener en el desarrollo de los niños el, las capacidades matemáticas. En una primera alternativa hay conteo y correspondencia biunívoca. Posteriormente hay conteo, correspondencia biunívoca hasta el 10, cifras escritas hasta el 5, cifras escritas hasta el 10, sumas y restas, seriación y posicionamiento ordinal, comparación de conjuntos, cifras descritas hasta el 20, contar hasta el 20 y ecuaciones de suma y de resta. Es decir, esta podría ser una sucesión alternativa de los distintos pasos que los niños dan para esta, para este conocimiento. El conteo se resuelve a través de agrupar perceptualmente colores, objetos o formas. La subitización es lo que resuelve el contar objeto por un golpe de vista súbito. ¿A cuántas lenguas estamos? Y estamos a 10 lenguas. ¿Cuándo termina mi pantalón? Mi viejo me decía que era 75. Y la pegaba porque era sastre y sabía cuánto me vendía mi pantalón. Me dime lo, dijo, que te vas a equivocar después de andar con los pantalones por acá. Ajá. No, quédate tranquilo. Lo hacía bien, a veces cortaba de más. La conmutación se expresa en la suma cuando no interesa por qué cifra comienza a sumar. 3 más 4, o 4 más 3, en este caso, de la suma. Entonces, conteo, subitización y conmutación. Son tres estrategias que se utilizan y que se integran, se incorporan a diversos algoritmos. También hay distintos procesamientos de la resta. Considerando que m menos n es igual a r, se ajusta al contador m y se quita n, o se ajusta al contador n y se va subiendo hasta llegar a n. Se puede aplicar a o b de acuerdo a la rapidez en niños diversos. A nosotros nos pasa, bueno, me pasa a mí, no sé si a ustedes, que en circunstancias extremas tenemos que volver a utilizar alguna estrategia práctica en el conteo, sobre todo que no somos contadores. En alguna cifra se nos queda por ahí, no sé si no vamos a los números, a los dedos, ¿no? Bueno, A la computadora. O a la computadora, es cierto. Yo que soy más viejo, vuelvo a los dedos. Bueno, esto ya lo hemos planteado. Entonces, ¿cómo establecemos la resolución de problemas? Representación y algoritmos, el problema, intento de resolución, memoria de trabajo y búsqueda en la memoria de largo plazo. Es decir, representamos lo que queremos resolver, establecemos algoritmos, hacemos un intento de resolución, lo comparamos con el problema, previamente a eso pudimos haber necesitado la memoria de trabajo o evocar resultados previos para poder resolver en un intento el problema. Claro está que los niños resuelven de acuerdo al conocimiento que tienen, hasta dónde comprenden la pregunta, hasta dónde se toma en cuenta la comprensión lingüística y conoce el objeto, conoce el significado, conoce la jerarquía de lo que se le propone. Y entonces acá podemos diagramar, podemos esbozar un esquema de cuál es el proceso por el cual llegamos a la resolución de un problema. Hay un registro de entrada, senso perceptivo, que está dado por lo visual, por lo auditivo y lo táctil, en ese proceso de resolución de un cálculo, a lo cual accedemos también a la memoria de largo plazo, a la memoria de corto plazo, que en este caso es memoria de trabajo y en donde circula la información obtenida para poder definir si esta memoria que estamos utilizando es el adecuado, accedemos a la evocación, ya sea espacial o semántica, de modo tal que confirmamos o ratificamos esta evocación de la memoria de trabajo, trabajamos con tablas y algoritmos que están sintetizados o automatizados, mejor dicho, para llegar justamente al resultado. Si procedemos a la integración del conocimiento del cálculo, podemos decir que hay un proceso de consolidación de los fonemas y transformación en grafemas, y a su vez nuevamente en fonemas, que certifica la solidez de este grafema. Este es un proceso de integración mediante el proceso visoespacial y fonológico. Y entonces la comprensión se hace desde lo fonológico sintáctico, desde lo sintáctico semántico, que puede sistematizar la reproducción facilitando el reconocimiento del cálculo, la diferenciación del mismo y la participación en la escritura de los números a través de las praxias manuales. Si hacemos lectoescritura del número, tenemos una vía de consolidación de la lectura del número a través del reconocimiento, la discriminación de qué número es, la ubicación espacial y la configuración y la disposición. Si lo hacemos a través de la escritura de números, lo reproducimos, vemos la ubicación visoespacial, la configuración, lo discriminamos de otros números, vemos su disposición y también utilizamos las praxias manuales para este proceso. Es decir, lo que quiero enfatizar en este procesamiento es justamente las distintas vías de procesamiento y la distinta integración de las funciones cerebrales superiores en la resolución del concepto matemático. Bueno, esta es lectoescritura, les paso de nuevo el proceso de integración, por si alguno escribe. Muy bien, y acá lo que tenemos son modelos cognitivos, de los cuales los vamos a enunciar solamente a los fines que los conozcan. Uno de los modelos más indicativos, más interesantes, junto con el de Dehan, que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, es de Mark Kloske y Caramasa. Esto es una M, me parece. Y Basini, la M, en donde señala un sistema de comprensión, un sistema de cálculo, un sistema semántico. El de Dehan, que les decía anteriormente y que se los comenté, tiene una vía directa mediante memoria asociativa como formato audioverbal, elaboración semántica, una memoria operativa y una planificación y proceso de control. Clark y Campbell, las fronteras entre la comprensión del número, el cálculo y la producción son difusas, dado que dicha actividad está conectada de manera asociativa e interactúan entre sí. Creo que esto es así. Las características anátomo-funcionales plantean que hay regiones de la circunvolución parietal superior en estimaciones numéricas y no exactas, regiones lingüísticas con cálculos exactos, las rectas requieren mayor volumen semántico, es decir, regiones temporales, el conteo involucra la manipulación cuantitativa de la memoria audioverbal, la circunvolución angular izquierda participa en el cálculo, la región frontal media estaría asociada a llevar y pedir en la memoria operativa. Bueno, Roseli y Ardila también plantean la participación de ambos hemisferios. Acá tenemos entonces un esquema de las distintas estructuras que participarían en la elaboración del cálculo. Una de las más importantes es el giro angular de la región parietal. No está exento el área de Broca, que significa la articulación motora, del mismo modo que no está la región referida a la comprensión, en la región de la corteza auditiva primaria. También las regiones subcorticales. Bueno, acá tienen distintas regiones participantes de la actividad del cálculo. Bueno, y vamos a dejar esto porque creo que los mateo. Podemos volver sobre esto. Estaba lo de lesión frontal. Lesión en los lóbulos frontales. Decae la fase de la orientación previa. Está desprovista de estrategias. Manipula números sin correlacionarlos con el objetivo final. Falta la comparación constante del plan de acción trazado. Y existe una contradicción entre el intelecto formal potencialmente íntegro y la perturbación parietal. Bueno, solamente enunciables, yo no sé en qué momento podremos ver la evaluación del procesamiento del número de niños y el material, que es procálculo, es un test para la evaluación del procesamiento del número de cálculo que hemos elaborado, que tuvo origen acá en esta universidad, que lo editó Paidós, que tuvo dos premios, un premio accesible de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil y un premio de la UNESCO. Y esto sería entonces el material consistente para la utilización. Eventualmente, si nos quedan dos horitas, en algún momento volveríamos sobre este tema. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, finalmente lo importante es saber que el cálculo se las trae, que depende de que tenga un buen lenguaje el niño, que utilice bien las magnitudes, que sepa lo que es derecha e izquierda, que es adelante y atrás, que conozca las tres dimensiones del espacio, que tenga capacidad gráfica como para poder comprender qué es lo que le pasa a la hora de no resolver las tareas planteadas. Muy bien, nos vemos en 15 días. ¿No hay preguntas? Muchas gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos en 15 días. Gracias.